molingi kaka yo chéri libale banda ki bo mwana nazala ki nano na kenzo oh oh oh lelo toboti banda to polisi oh oh oh toko wena yo na danie papa motema mo ponise yo dijoe nalapisele kapona yo papie Banda to polisi oh oh toko wena yo na nani papa motema molingi kaka yo chéri libale banda ki bo mwana nazala ki nano na kenzo oh oh oh lelo toboti banda to polisi oh oh toko wena yo na nani papa Bilobela ya bato na la kaka teselita Mobali toko wena ngai na yendo banda bo mwana Oh oh oh oh, zambe asala ngai boyeho Oh oh oh oh, toko wena yo na nanie papa Motema molingi kaka yo chéri Libale banda ki bo mwana nazala ki nano na kenzo Oh oh oh oh Toboti banda to polisi oh oh oh toko wena yo na nani papa Bona moto teu!